Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda nuestra comunidad lectora, a todas las personas que nos están escuchando desde la región de los volcanes y también a todas las personas que nos escuchan desde otros puntos de la República Mexicana. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todos ustedes. Reciban un cordial saludo desde esta cabina de La Voladora Radio, ubicados en el municipio de Amecameca, de la región de los volcanes. Reciban un saludo también de nuestra operadora Rocío Castillo, gracias a su trabajo podemos llegar a cualquier punto desde donde ustedes se encuentren, desde donde nos escuchan. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a este programa, un programa muy especial personalmente porque admiro muchísimo al escritor del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, es un escritor del que ya en varias ocasiones nos han dejado saber a través de sus comentarios en redes sociales lo interesados que están en que dedicáramos un programa para él, para su obra y también para toda la producción artística que ha derivado de su presencia en el mundo. Y bueno, estamos hablando de Federico García Lorca, que pues un día como el de ayer, del 18 de agosto, pero de 1936, Federico García Lorca fue fusilado por las fuerzas militares del régimen de Francisco Franco en Granada, en su natal Granada. Y bueno, por eso este programa es tan importante el día de hoy, porque vamos a recordar un poco su obra y vamos a hablar sobre todo el contexto, toda la historia que hay detrás de su magnífica obra, que es muy importante para la literatura iberoamericana. Yo también me atrevería a decir que también para la literatura universal. Es uno de esos escritores con el cual todos estamos familiarizados porque de alguna forma tuvimos conocimiento de él desde la primaria, seguramente en la secundaria, también en los planes de estudio. Viene por ahí a hablar un poco de la generación del 27, esta generación a la que él perteneció también, que fue un grupo de jóvenes españoles, artistas, que en plena ebullición de su talento, pues se encargaron de crear obras que dejaron a la posteridad una escuela muy importante para las letras universales. Y bueno, me gustaría muchísimo, yo creo que durante todo el proceso de producción de este programa, porque pues sí, me gusta tanto que, no sé, me preocupaba muchísimo traerles algún dato que no fuera interesante o alguna información que pudiera generar confusiones o controversias. Entonces sí me dediqué un buen tiempo, más de lo habitual, para la producción de este programa y llegué a una conclusión terrible que quizá también ustedes compartan, y es que un programa no basta para García Lorca y para todo su trabajo y también para la producción artística que se derivó de su obra, porque fue tal su repercusión, la repercusión de su trabajo, que muchos artistas, escritores, músicos también, pintores, gestores culturales, mucha gente ha reproducido o ha trabajado basados un poco en su trabajo, en los libros, en la poesía que él presentaba, que él presentó al mundo. Y bueno, la canción que escuchan, la canción de intro con la que empezamos este programa, es una canción del cantante Camarón de la Isla, otro talentosísimo músico, artista increíble también, gitano. Y bueno, la canción es La Tarara. Esta canción está incluida en su disco La Leyenda del Tiempo, un disco de 1979. Y bueno, ¿qué relación hay en esta canción y con García Lorca? Pues es que todo ese disco de Camarón de la Isla, el disco La Leyenda del Tiempo, pues fue un disco basado en la poesía de Federico García Lorca. Y esta canción en específico, pues es una canción que Federico en 1931 estuvo trabajando con una cantante también muy famosa, la argentinita. Y bueno, él se dedicó a buscar las canciones, pues las rondas infantiles que se cantaban en esta región andaluza donde él era oriundo, y encontró esta canción y la aparece también en El Romancero Gitano, esta obra tan importante de García Lorca, que sin duda está en nuestros corazones, la disfrutamos, y si no la disfrutamos, pues seguro convivimos con ella durante la secundaria, también durante la preparatoria, y aquellos que de verdad la disfrutaron, pues la volvieron un libro también al que se recurre con cierta nostalgia y con cierta pasión. Y bueno, es un gusto para mí darles la bienvenida a todos y también darles la bienvenida al patrocinador de esta hora de programa. Ellos son el grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes. Ellos pueden acercarse a sus instalaciones. Ellos se encargan de atender dolencias de la salud mental, se encargan de cuidar y velar por nuestra salud mental. Así que pueden acercarse a cualquiera de los espacios que ellos tienen en Ozumba, en Chalco, en Tlalmanalco, obviamente también aquí en Amecameca. Así que gracias a ellos, al grupo de Neuróticos Anónimos, por permitirnos llegar hasta ustedes en esta tarde tan especial, 19 de agosto del 2019. Son las 6:26 de la tarde, sí lo sé. Gracias a todos los que ya nos están enviando comentarios a través de las redes sociales, de nuestra página en Facebook, Contraportada Amecameca. Hoy empezamos un poco tarde. Sí, sí, ya lo sé. Muchas gracias por el comentario, pero no se preocupen. Vamos a reponer el tiempo que nos comimos un poco, porque estamos en capacitación, un taller dentro de las instalaciones de La Voladora Radio para mejorar los contenidos que les hacemos llegar a través de sus aparatos radiofónicos. Así que muchas gracias a todos ustedes por recordarme estos 15 minutos que le robamos al programa. No se preocupen, los vamos a reponer. Así que el programa de hoy va a terminar a las 7:15. Y como lo comentamos ya en redes sociales, hoy va a haber mucho Lorca, Camarón de la Isla, sin duda alguna, por esta relación que en 1979 se estrechó gracias al disco de este cantante de flamenco andaluz también. Así que vamos a continuar con nuestro programa. El libro de hoy sí es un libro de Federico García Lorca, pero además es una edición muy especial porque es una edición de Porrúa, de la editorial Porrúa, esta editorial tan legendaria con la que también todos nos hemos topado, de su famosa colección de Sepan Cuántos, que sin duda son parte de nuestras bibliotecas. Todos hemos tenido un ejemplar de la colección de Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, y me gustó mucho presentar esta edición del trabajo de García Lorca, sobre todo por lo accesible del precio. Me parece que reúne de las piezas más importantes del trabajo de García Lorca, y es un libro sumamente valioso con un precio que, de verdad, si comparamos la calidad del trabajo que reúne, pues es un precio casi que nos están regalando el libro para que leamos a García Lorca. Bueno, ¿qué más podemos decir de García Lorca? Él nació en el municipio de Fuente Vaqueros de Granada el 5 de junio de 1898. Él fue un joven que creció, sí, en un contexto. Él en alguna entrevista comentó que sobre todo a raíz de su publicación de El Romancero Gitano, porque la prensa le preguntaba si él era gitano o por qué este libro con esta temática, y él decía que pues él había nacido en Andalucía y que pues casi que todos los andaluces tenían un poco de gitanos en el alma. Y entonces este joven nace en una familia de una posición económica pues bastante acomodada, su padre era un hacendado, y eso yo creo que le permitió también estar cerca de la posibilidad de leer, de escribir. Él era un gran pianista, desde niño estudió piano, su mamá también era educadora, entonces fue un niño que sí creció con ciertas posibilidades respecto a los demás, y yo creo que eso también le permitió profundizar en su trabajo, encontrar su voz desde muy temprana edad, porque además fue un joven poeta bastante, pues fue un boom cuando comenzó a publicar sus textos, y lo que más llamaba la atención de él pues era la juventud que poseía, pero la fuerza también de su trabajo y esa voz que él ya en sus primeros poemas publicados, pues él ya dejaba ver el talante, el carácter que traía ya como escritor. También es poeta también, pero también seguramente lo recuerdan más por su trabajo como dramaturgo, con una obra, creo que es de mis obras favoritas, La Casa de Bernarda Alba. Es una obra que, si han tenido la oportunidad de verla representada, es una obra bastante fuerte, con unos personajes femeninos muy interesantes también, pero que también son personajes femeninos que se alejan un poco, o se alejan, pues yo diría que bastante más bien, del estereotipo femenino en la literatura del siglo anterior a Lorca. Entonces son personajes bastante obsesionados, bastante apasionados, son mujeres fuertes, con carácter. Simplemente Bernarda Alba, este mujerón que se encarga de mantener a raya a las hijas que están vueltas locas por Pepe el Romano. Así que, bueno, vamos a continuar hablando de García Lorca después de este corte comercial. Nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a retomar esta charla sobre Federico García Lorca. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Contraportada. Estamos de vuelta ya en su programa Contraportada. Muchas gracias a toda la comunidad lectora que nos está acompañando esta tarde, este 19 de agosto del 2019. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y bueno, el programa de hoy es un programa dedicado a la obra y a la figura de Federico García Lorca, este escritor iberoamericano tan importante para la literatura. Él nació en Granada, era un escritor andaluz, era un hombre bastante fuerte, con un carácter muy fuerte también, y algo también que las crónicas, que los amigos, las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo dicen de él, es que era un hombre bastante exótico para la época, bastante excéntrico, creo yo que es la palabra más adecuada. Porque bueno, García Lorca tenía muy perfilada su vocación, sus ganas de comerse al mundo, y él conocía muy bien el talento que poseía, y pues esto yo creo que le permitía esas excentricidades. Como les dije hace un rato, él nace en una familia de una posición económica desahogada, y creo yo que esa posibilidad de estar pues sin preocuparse o con las necesidades básicas para subsistir solventadas, le permite a él dedicarse a las artes, a la música. Él era un pianista bastante, bastante talentoso. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que a veces la lectura, pues sí es un lujo que a veces no podemos darnos del todo. A todos, yo creo que a los que nos gusta leer, nos encantaría que nos pagaran por leer o que pudiéramos dedicar nuestros días completos para la lectura, pero no se puede porque nos gana la inmediatez del mundo y solventar muchas, muchas cuestiones económicas. Y en el caso de García Lorca, pues esta posibilidad de tener una vida, pues, entre comillas, resuelta o más desahogada que el resto de las personas, le permitió profundizar en su talento, encontrar su voz. Y como les comentaba, él fue un escritor muy joven. En 1917 escribe sus primeras poesías y publicó un artículo con motivo del centenario de Zorrilla. Él lo publicó en el Boletín del Centro Artístico de Granada. Y bueno, también durante ese año él realiza un viaje por España que deriva en la publicación en 1918 de un libro titulado Impresiones y Paisajes, donde habla un poco sobre todas las experiencias de aquel viaje. También en 1919, y esto es un hecho que sin duda marca por completo su pasión por la literatura, es que él en 1919 se aloja en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Él se va para allá para estudiar. Él estudió filosofía, letras y derecho en la universidad. Y bueno, él en este encuentro, en esta residencia de estudiantes, conoce a muchísimos, muchísimos personajes que sin duda también se vuelven muy importantes para la historia de España, para la historia del mundo. Entre ellos está, por ejemplo, Salvador Dalí, que también se vuelve un amigo muy cercano de Lorca. De hecho, en este libro del que estamos hablando el día de hoy, hay un espacio donde, bueno, está publicada la Oda a Dalí, que él escribe y que también nos deja ver un poco esa amistad que existía entre los dos. Los dos son personajes de un talento increíble y de un carácter sumamente fuerte que marcó a todos sus contemporáneos. Esta edición que les presento me gusta muchísimo también, aparte de lo accesible del precio, es que esta edición está prologada por Salvador Novo, que también Salvador Novo en México es un escritor que hizo escuela, un escritor muy importante para la historia de las letras de nuestro país, de Iberoamérica, también de Latinoamérica, sin duda alguna. Y bueno, en este prólogo, Salvador Novo habla un poco de la experiencia, de cómo fue conocer a Federico García Lorca, cómo fue estar frente a una presencia que él en algún momento describe como un hombre que era un sol, así, era una estrella, él sabía colocarse en el centro de las reuniones. Y tenía ese, lo que suelen llamar la comunidad gitana, tenía duende, Federico García Lorca, y era terriblemente encantador. Salvador Novoa habla sobre esta experiencia de conocerlo por primera vez. Él cuenta que llevaba uno de sus poemas, se lo presenta a Federico García Lorca y lo primero que le dice Federico es que le va a hacer unos dibujos para que pueda ilustrar la edición donde va a presentar sus poemas. Entonces, cuenta Salvador que lo conoció y él lo conoció en un barco. García Lorca venía de este viaje que le permitió escribir Poeta en Nueva York. Y bueno, se conocen en el barco. Él dice que llega al camarote de García Lorca y parecía el camarote de una superestrella. Estaba rodeado de muchísimas personas. Había personas tomándole fotos, había personas queriendo hablar con él, había personas que simplemente estaban ahí escuchándolo pasmadas. Y él le sorprendió muchísimo porque García Lorca estaba en pijama y estaba hablando y estaba, pues, era un hombre bastante elocuente, con una, sin duda, una elegancia inaudita o no vista antes entre los hombres de aquella época, porque él era sumamente encantador y poseía este talento para hablar, para platicar, para establecer conexiones a través de la charla. Y Salvador Novo quedó pasmado, impactado por este personaje, por su personalidad, por su talento. Y de ahí empezaron una amistad que yo creo que también era una amistad complicidad también. Los dos eran homosexuales. García Lorca lo tenía más, pues para él era ya algo más asumido y que no tenía miedo a expresar. Y eso también fue algo que, pues desgraciadamente, con el paso del tiempo le acarreó problemas, pero García Lorca siempre ha asumido en esa posición. Cuando lo conoce Novo, pues él ya es un escritor pues con cierto renombre, ya sus obras se están representando en algunos espacios de España, en algunos espacios de México, y hay un nombre que se repite muchísimo también en la biografía de García Lorca. Y es el nombre de Margarita Xirgu, esta actriz que también trajo en su momento obras para representar en Bellas Artes. Y esta mujer también se volvió muy importante para promover el teatro de García Lorca. Otro nombre que también hay y está ahí hermanado con García Lorca, pues es el de una mujer, una gestora cultural sumamente importante para la historia de nuestro país. Y estoy hablando de Antonieta Rivas Mercado, esta gestora cultural tan preocupada por el desarrollo artístico de nuestro país. La historia desgraciadamente le ha quitado o le ha contrarrestado un poco el papel tan importante que tuvo en el desarrollo cultural y artístico de nuestro país. Han querido ensombrecer su figura tan importante con esta leyenda negra sobre su suicidio en París, sobre esta relación tan tormentosa que tuvo con José Vasconcelos. Pero hay algo que desde este espacio, desde nuestro espacio de Contraportada, pues me parece importante recordar y recalcar de ella, y eso es algo que ninguna leyenda negra puede arrebatarle a Antonieta, y es pues su importante labor como gestora cultural. Estuvo involucrada en muchísimas empresas culturales, amiga de muchísimos de los contemporáneos, muy amiga de Javier Villaurrutia, también conoció a Salvador Novo y estableció muchísimos vínculos con esa comunidad de artistas jóvenes de la Ciudad de México que estaban ahí en completa ebullición. Era una reunión de talentos maravillosa y Antonieta supo estar ahí y supo ayudarles a dar cauce a toda esa energía y a todo ese talento. Y bueno, un personaje como ella, claro que tenía que topar en algún momento con un personaje tan importante como Federico García Lorca. Y bueno, esto es lo que me gusta también de esta edición, que se habla, Salvador Novo habla un poco de ella, de la relación que ella tuvo, esta relación amistosa con García Lorca, que también era una relación de admiración mutua por el trabajo que los dos desempeñaban. Y como les mencionaba, es una edición bastante, bastante sencilla. A primera vista es una edición más de Sepan Cuántos, es la número 251, pero todo el contenido que trae, que nos regala, es totalmente incalculable. Algo también que me gusta mucho de esta edición del libro es la reproducción de los dibujos que Federico García Lorca le regaló a Salvador Novo para la edición de sus poemas. Entonces, en varias de las páginas aparecen estos dibujos. Hay uno que seguramente si ponen en Google Novo Amor van a encontrarlo. Es uno de los dibujos que aparecen reproducidos en este libro. Y bueno, otra cosa que me parece como muy importante hablar sobre García Lorca es sobre esta obra que le ha dado, pues que le dio también mucho renombre y que fue muy importante para su, para él, para su historia como creador. Es el Romancero Gitano, que ya hace un poco antes del corte hablábamos sobre lo importante que es y cómo todos hemos leído al menos alguno de sus poemas. Seguramente seguramente tenemos por ahí algún verso, algo que nos resuena, algo que nos dice, ah, claro, sí, yo recuerdo el Romancero Gitano. Y bueno, en este libro que reúne la parte de la obra más importante de García Lorca, se encuentra también Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, Las Odas, donde aparece esta oda a Salvador Dalí que les mencionaba, y Llanto por Sánchez Mejías, Bodas de Sangre y Yerma, que también son dos obras teatrales increíbles, maravillosas, sumamente dramáticas, con una carga de simbolismos muy fuerte, como mucha de la obra de Federico García Lorca, que está plagada de simbolismos. Y bueno, vamos a ir a la segunda canción de a la primera canción de esta tarde, perdona, con el horario movido se me movió un poco todo, pero vamos a la primera canción de esta tarde. Esta canción es se llama Romance de la Pena Negra y es uno de los poemas que están en el Romancero Gitano, y Fito Páez le pone música a este poema. Fito Páez la incluye en su 13º álbum, el álbum Moda y Pueblo, este álbum que él lanzó en 2005. Así que me quise ir como un poco, rascarle un poco más a otras referencias musicales, no solo a Camarón de la Isla. Seguramente les voy a quedar a deber a muchos de los que nos están escuchando, pero me parece que esta es una versión bastante, bastante hermosa de Romance de la Pena Negra. Así que los dejo con Fito Páez. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunté por quién pregunte, dime a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona, soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga a las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro a mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, Soledad Montoya. Abajo canta el río volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Y madrugada.

estamos de regreso en este programa tan especial para toda la comunidad lectora de Contraportada Mica Mica. Muchas gracias a todos los que a lo largo de este tiempo que hemos estado emitiendo el programa, que nos han pasado a dejar comentarios a nuestras redes, al inbox de nuestra página. Recuerden que es Contraportada Mica Mica, ahí pueden dejarnos sus comentarios. Gracias a toda la comunidad, a los lectores que nos escribieron por ahí, que nos dijeron que les interesaría un programa sobre Federico García Lorca y que además coincidió perfecto este lunes 19 de agosto para recordar un año más del terrible crimen que se cometió no solo contra un ser humano, sino contra toda la humanidad y con toda la memoria artística y cultural, histórica de una nación, del mundo. Porque atentar contra la vida de García Lorca, fusilarlo de esa manera, porque él no iba de acuerdo con las ideas de este fascista, de Francisco Franco, pues fue sin duda callar no solo la voz de él, sino callar la voz de todo un mundo de personas que querían un tipo de gobierno distinto, que tenían otras ideas y que pues finalmente García Lorca nunca se pronunció a favor o en contra. Él se mantenía como coqueteando bastante con esta, pues un poco quizá con la anarquía, con esta idea de no ponerse una etiqueta, y aún así no importó para estas personas, y ellos lo fusilan entre lo que han investigado los historiadores. Ian Gibson, un historiador muy importante sobre la vida y la obra de García Lorca, pues entre lo que él ha descubierto en sus investigaciones, él realizó un doctorado sobre García Lorca en Granada, y él descubrió que en los informes militares el motivo por el que asesinaron a García Lorca pues fue por sus preferencias homosexuales y por rojo. Cosa que no era cierta, él no era rojo, él siempre se mostró apartidista, él no tenía opiniones, claro que eran diferentes, pero él apostaba más por la libertad de pensamiento, por la libertad de opinión, y bueno, en un régimen así, ese tipo de demostraciones no eran lo que ellos esperaban. Ellos que llegaron a someter a la comunidad. Además, Granada es un municipio andaluz con una muy fuerte presencia de gitanos, con una muy fuerte presencia de personas que fueron discriminadas, que fueron perseguidas y asesinadas. Y eso es algo también por lo que la comunidad gitana tiene en tan alta estima el trabajo de García Lorca, a pesar de que él en algún momento, en entrevistas que dio posteriores a la publicación de Romancero Gitano, él declaró que él no se consideraba gitano, que para él los gitanos eran un tema, igual que como pudo haber sido escribir sobre gatos, o escribir sobre soledad, o escribir sobre hambre, sobre música. Para él los gitanos fueron un tema. Pero yo creo también que detrás de esas declaraciones de García Lorca había una identificación con el tema del gitano. Y es que él había ahí dentro de él esta sensación de sentirse discriminado, de sentirse extraño en un mundo, en una sociedad tan católica, tan cerrada, con ideas tan negadas y con un machismo tan recalcitrante, que él asumirse homosexual, él al final, aunque lo asumía y lo demostraba y no tenía miedo, pues finalmente había algo ahí, una sensación de también ser discriminado, de también sentirse una paria social, que era como desgraciadamente etiquetaban a la comunidad gitana. Y hasta la fecha todos esos estereotipos, todas esas denostaciones, todas esas demostraciones de odio hacia la comunidad gitana y hacia la comunidad homosexual no han disminuido. Sigue siendo un problema terrible que la sociedad no pueda aprender a respetar las decisiones, a respetar las opiniones de todas las personas. Y bueno, creo que es de ahí de donde García Lorca se se espejea con la comunidad gitana y decide escribir este romancero gitano, que además, bueno, hay que recordar un poco que el romance es una composición poética formada por versos octasílabos, o sea, son versos de 8 sílabas y pues tiene rimas asonantes en algunos versos, en los versos pares específicamente, y no rima en los versos que son impares. Entonces, esto al romancero gitano, a las composiciones que aparecen en el romancero, pues le dan musicalidad, y yo creo que también esa musicalidad debe venir o debía venir del talento musical que García Lorca tenía también. Él tomó, como ya lo he dicho, él era un pianista bastante talentoso, pero también tomó clases de guitarra flamenca. Él cuenta que él aprendió a tocar guitarra flamenca con unos gitanos. Entonces, pues yo creo que los poemas resultan tan musicales, resultan tan agradables, tan sonoros al oído del lector, porque también debe venir por ahí esa influencia que la música le otorgó a él, o esa otra voz que la música le dio a su trabajo como artista y como creador. Y bueno, él, como ya lo mencioné, publica Romancero Gitano, después publica Poeta en Nueva York, y algo que comparte Poeta en Nueva York y el Romancero Gitano, pues es que en los dos él decide dar voz a personajes discriminados. En el caso del romancero gitano, pues fue a la comunidad gitana, le da voz a estos personajes, a estas historias, a estas leyendas, el folclore que hay en la comunidad. Y en Poeta en Nueva York pasa lo mismo, pero ahora a los personajes a los que él le da voz, pues son personajes de la comunidad afroamericana, son personajes también judíos que él ve en Nueva York cómo sufren, cómo son discriminados y cómo resulta tan difícil para estas comunidades integrarse a esta sociedad industrializada que está ahí emergiendo en Nueva York. Y bueno, vamos a presentar la segunda canción de la tarde. Esta canción personalmente me gusta muchísimo. Es la canción que da título al disco de Camarón de la Isla. Como ya les había comentado, Camarón de la Isla, también un artista sin precedentes, un hombre muy importante, no solo para la comunidad gitana, sino para la música en general, un cantante de flamenco. El flamenco es un género musical español que tiene su origen en la región de Andalucía, y el flamenco es tan importante para España, para la historia del mundo, que en noviembre del 2010 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, esto fue gracias al trabajo de las comunidades autónomas de Andalucía, de Extremadura y de Murcia, y además es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz. Entonces, imagínense la importancia del flamenco, la importancia de Camarón de la Isla, que pues para muchos es un hombre bastante adelantado para su época. Este disco en especial, La Leyenda del Tiempo, que él lanzó en 1979, en términos comerciales fue un fracaso total, porque si a lo mucho se lograron vender 7,000 copias del disco, y la gente lo escuchaba y decían que eso no era Camarón, que eso no era flamenco, que eso era una cosa horrible, que qué cosa era esto, qué asco, qué horror. Y hubo gente que incluso regresó los discos o los tiró, o se reunían en las plazas para decir: esto es una basura, no hay que escucharlo, esto no es flamenco. Pero el tiempo, yo creo que el tiempo ha sabido asentar las cosas y ha sabido colocar en el podio que merece en la historia de la música este libro, este disco tan importante. La Leyenda del Tiempo es un disco que a mí personalmente me gusta muchísimo también. Imagínense la trascendencia que tiene este disco, que por ejemplo, esta canción en particular, La Leyenda del Tiempo, alcanzó el puesto número 4 en un ranking de las mejores canciones de la historia del pop rock español. Entonces la revista Rolling Stone, que le encanta hacer este tipo de listas, colocó esta canción en el cuarto lugar, o sea, la mejor dentro de 100 canciones.

En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. ¿Qué les pareció la canción, la letra de esta canción tan preciosa? Imagínense esta figura, cierren los ojos un momento y vamos a pensar en esta figura retórica de Lorca cuando dice que el tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos. Imagínense qué fuerte, ¿no? Qué imagen tan preciosa. Creo yo que es de mis canciones preferidas. La letra de esta canción, Camarón de la Isla, la toma de la pieza teatral Así que pasen 5 años, que Federico García Lorca concluyó un 19 de agosto, como hoy, pero de 1931. Imagínense la sincronía, imagínense qué especial es este programa, porque estamos recordando a un poeta, a un dramaturgo importante que dejó escuela, que marcó a toda una generación y que sin duda murió injustamente, pero nos dejó un gran legado en cuanto a poesía, en cuanto a obras de teatro. Tiene 12 obras teatrales. Seguramente hemos visto Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba o Yerma también, que son, como suelen decir en España, culebrones. O sea, son unas obras tremendas donde habla sobre obsesiones, amor, pasión. Muchos temas, que sexualidad también, que estaban bastante velados en la España de 1936, que estaba apenas empezando a sacudirse el polvo del siglo pasado. Y bueno, en cuanto a su obra poética, Lorca nos dejó 10 libros de poesía, que son también muy importantes. Personalmente, mi libro de poesía favorito de García Lorca es Poeta en Nueva York. Me gusta muchísimo. Sobre Poeta en Nueva York también me costó mucho trabajo no poner una de las canciones que derivaron de esa obra. Es una canción de Leonard Cohen, este cantante y poeta canadiense, también es novelista. Él también es un gran fanático de García Lorca, como nosotros, como esta comunidad lectora de Contraportada. Y él retoma uno de los poemas que aparecen en Poeta en Nueva York y lo vuelve canción. Esta canción se llama Take This Waltz. La voy a poner en nuestra página de Contraportada Mecameca para quien quiera darse el salto a YouTube y escuchar la canción también. Porque bueno, hay que recordar, y eso fue algo como que yo tuve que recordarme muchas veces mientras preparaba este programa, que Contraportada es un programa de literatura. Entonces, a mí me hubiera encantado, o me encantaría, no sé, más adelante también, si ustedes quieren, hacer un programa dedicado absolutamente a las canciones que han derivado del trabajo poético de García Lorca. Y claro que aquí nos amanecemos, como se dice coloquialmente, escuchando no solo Camarón de la Isla, que yo creo que es uno de los ejemplos más deliciosos del trabajo de esta simbiosis ahí, de este trabajo colaborativo entre García Lorca y muchos músicos contemporáneos, sino también muchos ejemplos como el de Leonard Cohen. Hay también muchos cantaores que han hecho sus versiones de los romances del romancero gitano. Viene a mi mente, por ejemplo, el de Alba Molina y su papá. Entonces, también cantantes muy importantes de flamenco, este género musical que también me gusta muchísimo. Así que si a ustedes también les gusta el flamenco, si les gustó este programa de Federico García Lorca, igual pueden dejarnos sus impresiones en nuestra página de Contraportada y podremos considerar hacer una segunda parte de este programa y hablar también un poco más de otros libros, de la importancia que tuvo su obra teatral en América Latina, cómo hizo escuela también, cómo sigue representándose su trabajo. La casa de Bernarda Alba también, creo que siempre en México hay una compañía teatral que la está representando. Y eso me parece muy importante porque habla de la vigencia de los temas de los que trata García Lorca en su trabajo. Entonces, sigue siendo un escritor vigente, sigue siendo un hombre muy importante para la historia de la literatura en Latinoamérica. Y bueno, fue un gusto para mí estar con ustedes en este programa tan especial que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo y que gracias a los comentarios de ustedes, nuestra querida comunidad lectora, pues me animé a hacer. Les recuerdo que el libro es el libro de Editorial Porrúa de la colección Sepan Cuántos. Es el número 251. La edición que yo tengo es del 2007, pero la primera vez que se publicó fue en 1973. Entonces, les recomiendo mucho que lo consigan. Es muy fácil de conseguir. Yo creo que es más, si se atreven a revisar en su librero, van a encontrar que lo compraron porque en secundaria la maestra de español les pidió que leyeran este libro. Entonces, es un gusto para mí haber estado con ustedes en este programa tan especial. Y antes de irme, quiero comentarles que también ya en redes sociales, en nuestra página de Contraportada, está el enlace a un documental muy interesante que se llama Tres Pasos para el Retorno, del director Pepe Robano. Es un director chileno que también estudia un poco el tema de los desaparecidos, sobre todo por su experiencia en Chile con Pinochet y todo. Y él encuentra en Granada una conexión también con el tema de los desaparecidos y el asunto de dónde se encuentra Lorca. Seguramente si ponen el hashtag una tumba para Lorca, van a encontrar muchísimas noticias sobre lo que ha estado haciendo la comunidad para tratar de restituir la memoria histórica a la familia de García Lorca y a las familias de todas las personas desaparecidas durante el franquismo. Así que búsquenlo si tienen oportunidad, es un documental muy bueno, es breve, dura 40 minutos. Y pues con esto me despido, fue un gusto para mí estar con ustedes, nos vemos la próxima semana, también vamos a tener un programa muy especial y los dejamos ya con la programación habitual de La Voladora Radio y bueno, nos vemos y hasta luego. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Contraportada Amecameca. Contraportada. El encuentro de la palabra escrita. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.